13 acres of hell. Thank you. Ya han sido anunciadas las nominaciones a los Grammys 2020 y Tool, entre otras bandas de rock y metal, han sido nominadas esta ocasión. Su esperado regreso, Fear Inoculum, ha logrado todo tipo de records y se convirtió en un bombazo de éxito para el rock y metal en la historia, por lo cual las probabilidades que logre algún Grammy son bastante cercanas. Recordemos que la banda ganó en el año 2002 por Echin y en 1998 por Anima en las categorías Mejor Interpretación de Metal. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @SobreLaDosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González, en la producción Jonathan Montenegro y quien les habla, Jonathan Almighty Black. El turno es para una banda que acaba de lanzar un nuevo álbum donde ha generado muy buenas críticas entre los melómanos. Su disco se titula True North. Estamos hablando de Burknagar, de Bergen, Noruega. Y este tema lleva por nombre Up North y lo disfrutas aquí en Sobre la Dosis. Where the day- is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Before dawn calls Sabanas. Enslaved es una banda de Viking Metal noruega fundada en 1991. El nombre de la banda proviene de la canción Enslaved in Wrath de Immortal. Durante su trayectoria han evolucionado y experimentado con su música, manteniendo siempre aspectos característicos desde sus inicios. Sus letras, imagen e inspiración creativa se centran en la mitología y cultura vikinga. A pesar que la banda ahora compone en inglés, sus canciones de los primeros discos usaban el islandés, el noruego o el nórdico antiguo. De esta banda, Enslaved, escuchamos The River's Mouth. Y seguimos con Arfael y el tema You and Me, aquí en Sobre la Dosis. ¿Cómo está? This is Richard Patrick from Filter, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Luminodium con Portrait of Pieces. Y nos vamos de estreno con una banda que tiene ya muchos años dentro de la industria musical. Debo confesar que no los conocía, pero gracias a una reseña bien detallada y concisa, llamó poderosamente mi atención este gran trabajo lanzado el presente año 2019. Ellos son Blood Us North, una banda francesa de black metal y black ambient, fundada en el año 1994. El nombre de la banda significa sangre del norte en alemán. El tema que escucharemos a continuación lleva por nombre Nomus Nebulem. Aquí en Sobre la Dosis los disfrutas. Hi, this is Mark Janssen from Epica, and you're listening to Sobre la Dosis. El abuelito del metal, Ozzy Osbourne con Straight to Hell, el más reciente single de Mr. Osbourne. Y de esta manera nos despedimos, Headbangers. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González y quien les habló, Jonathan Monteblanc.